Estamos acá en el estudio con Ezequiel Rivero, que es tecladista en la Hermana Menor, además de bajista de Carmen Sandiego, tocar en otras 18 bandas, tener 3 o 4 trabajos, varias novias, y no sabemos cómo hace, pero después le vamos a pedir la fórmula. ¿Cómo andas, Ezequiel? Varios instrumentos. Buenísimo. ¿Todo en orden? Todo bárbaro acá, paseando un poquito por Buenos Aires, mi ciudad natal, digamos, así que está. Y claro, aprovechar el momento para pasar un ratito acá. Bueno, y aprovechamos que tenemos acá para la presentación. Es la primera vez que suena este tema en la radio, es la primera escucha pública de este tema. Contanos vos, que formaste parte de la grabación del tema y de todo, cómo se les ocurrió hacer este tema cuando les pedimos algo para el compi, de dónde surgió, cómo se fue haciendo. Y mira, la historia básicamente fue un tema que grabamos cuando en la tirada de temas que grabamos para el Canarios, nuestro último disco, que salió el año pasado. Y quedó el tema ese, que lo grabamos y sabíamos que no iba a ir para el disco, solo lo grabamos, ni lo mezclamos ni nada. Cuando ustedes nos comentaron de la idea para el compilado, fue tipo, bueno, tipo, es un cover que quedó muy lindo, que está bueno que quede ahí como digamos, lado B de la banda, en cierta forma. Uh-huh. Y nada, lo empezamos a trabajar. Y además también nos pareció importante porque en el Festiplenta que nosotros tocamos, uh-huh, tocamos el tema. Sí. Al Tusi, el cantante de la Hermana Menor, le parecía como importante, como digamos, exportar a Darno Jans para Argentina. Así que bueno, iba unido en cierta forma el tocarlo, sí, sí, sí, con ponerlo en el compilado, básicamente. Sí. Y un poco por ese lado te preguntamos, ¿por qué Darno Jans y por qué ese tema de Darno Jans en particular? Eso es como más pregunta para el Tusi. Para el Tusi, que que quizás no se está escuchando, ¿no? O sea, es más, incluso yo te podría decir que, onda, desde mi punto de vista, yo mezclé el tema y el mío lo produje. Y yo nunca escuché el original hasta después. Onda. Cuando me di cuenta que nunca lo escuché, dije, mejor no lo escucho directamente el original, y es para que no me influencie, digamos. Sí. Y tirarlo para otro lado que nada, que es lo que salió ahora, que no sé, es medio Cocteau Twins, no sé qué. Sí, no, mira, algo así, Cocteau Twins, sí. Ahí va, que ni me gusta, no lea, pero pero da, piró por ahí. El hijo salió por ese lado, y bueno, hay que respetarlo. Claro, sí. Así que aprovechamos para mandar un saludo a debe ser el fan número uno de la Hermana Menor, y un introductor de Darno Jans también, que es Martín Pérez, un periodista muy pulenta también, que seguramente debe estar escuchando, o por ahí atento a estos temas inéditos de sobre todo de Hablan y algunos más. Pero conociendo a Martín, creo que ya logró que le pasaran este tema antes de que saliera, sí, que ya lo tiene escuchado. Yo sé que él lo tenía, pero bueno, le debe estar gustando que pasemos a la Hermana Menor, que cada vez que tiene oportunidad te lo pasa. ¿Qué pensás que la idea de una movida pulenta es compartible en tanto de un lado como del otro de Río de la Plata? Y me parece que para las pocas bandas que hay, bueno, no son tan pocas bandas las que hay en Montevideo, digamos, pero hay un nexo que está bueno y que, uh-huh, se pueden, ahora por ejemplo con la Hermana Menor tuvimos buena onda con los Sub, por ejemplo, uh-huh, y queríamos, claro, hacer, sí, un intercambio con Carmen Sandiego y con la Ola que quería ser Chau también. Estamos hablando de todas bandas pulenta. Claro, que tocaron, porque a Sub la conocieron en un intercambio pulenta, digamos. Ahí va, en, sí, Tío Bizarro. Cuando Tío vinieron en agosto del año pasado, además de tocar en el Festi Pulenta propiamente dicho, hubo otra fecha más menor en el Tío Bizarro, y esa fecha tocaron con Sub. Ahí hubo un encuentro de titanes entre el Tusi y José. Sí, sí, dos, sí, gigantes. Sí, sí. Del rock. Dos gigantes del rock. Y de la cultura rock. Del Guiso y de la cultura rock. Dos tipos con mucha formación rockera. Claro. Y en el caso de Carmen Sandiego, hubo mucha onda también con Valentín, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí. En La Plata. Sí, también conocimos a Señor Tomate, que aunque no compartimos, uh-huh, escenario, los vimos antes en La Plata el viernes, sí, los vimos el sábado en el Festipulenta. Sí. Y nada, me ha dado muy feliz todo, básicamente. Como que la verdad que las dos fechas que yo por unos he podido compartir en el Festipulenta fueron un goce, así. Así tiene que ser una fecha para nosotros. Va a haber más. Es la idea, esperamos. Justamente fue la idea. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el otro tema uruguayo que, sí, hay en el compilado. Se trata de Hablan por la Espalda, banda legendaria, si los hay, con ya que una década y media de trayectoria prácticamente. Sí, sí, sí. Este tema es un lado B de, uh-huh, de su último disco, que no estuvo editado en el disco, que se llama Macumba. Tiene la rareza que no está cantado por el cantante, por, digamos, Fermín. Por Fermín, el cantante habitual, sino por Tucson, que es, uh-huh, habitual el guitarrista y hermano de Fermín. Es una balada blusera. Una balada muy buena. Tremenda. Muy buena. Que se llama Ay te vas, Ay sin H, digamos, de Ay. Te vas. Ay te vas. Y bueno, y es así.